Hola, gente bonita de YouTube Land, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Yo sí los extrañé, la verdad. Aunque no los vea, me encanta leerlos, me encanta publicar, me encanta leer sus comentarios. Les quiero agradecer muchísimo la calidez con la que recibieron a Espo en los dos videos que salió, la amabilidad y todos los comentarios tan positivos y agradables que hubo tanto hacia él en lo individual como hacia la pareja que formamos. Nos conmueve a los dos, nos da muchísimo gusto leerlos. Era importante presentárselos porque él es la otra mitad del canal, la que en general no se ve. Y de verdad estamos muy agradecidos por la respuesta que hubo a su aparición y su lanzamiento al estrellato. Yo ya tengo miedo de que me quite la chamba. Ya anda muy como que, pues, para la otra yo hago el video. ¿Verdad, marido? No le caigo bien. Y además, no le gustó mi cabellera. Siente que hay como una tribu de pelo hacia un lugar que no debe ir. Pero bueno, dispénsenme. Yo soy Florencia de Fis. Si esta es la primera vez que están en el canal, bienvenidos. Suscríbanse aquí abajo, les va a gustar. Y hoy vamos a hablar de el gran amor de tu vida o de las almas gemelas. Bueno, pues antier publiqué una especie de encuesta en Twitter donde preguntaba si ya habían encontrado a su alma gemela. El mayor porcentaje de la gente contestó que no. Digamos que un 50% dijo no, un 30% dijo no lo sé. Y el resto dijeron que sí. Quiere decir que el porcentaje, pues, es que de 20% los que dicen que sí. Ya después preguntaré si creen en las almas gemelas. La mayoría de las mujeres sí creemos en las almas gemelas. Yo, por ejemplo, por supuesto que lo creo. Creo que Espo definitivamente es mi alma gemela. Pero también mi hijo siento que es mi alma gemela. Tengo una amiga a quien también veo como alma gemela. O sea, las almas gemelas no necesariamente son en un plano romántico. Si quieren leer un poco más sobre esto, les recomiendo el libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Ahí podemos leer un poco sobre esto y me parece que también en Muchas vidas, muchos sabios. En general, los libros de Brian Weiss tratan este tema. Todos son buenísimos, a mí me encantan. Y si quieren ahondar en el punto, cualquiera de los libros de Brian Weiss les va a servir. Pero principalmente esos dos, los otros no recuerdo bien si hablan o no sobre las almas gemelas. Bueno, después de todo ese cantinfleo, volvamos al tema. Lejos de creer o no en el alma gemela, lo que me parece a veces muy triste y un poco un error es creer que solo existe una alma gemela. Porque cuando tienes esa creencia de que esa persona con la que estás, y sobre todo si terminaste con esa alma gemela, se va, te quedas con mucho miedo porque piensas que ya perdiste a ese gran amor, que tu gran oportunidad de estar con el amor de tu vida se te terminó, ya sea porque tú cometiste un error, porque lo cometió él o porque lo cometió un tercero que se metió entre ustedes y por esa razón terminaron. Entonces, es muy importante que sepas varias cosas. Una, que cuando realmente algo va a ser, no hay nada que pueda interferir. O sea, lo que ha de ser, será y sucederá. Lo que es real, nunca está amenazado. Y lo que no es real, no existe. Esa frase la voy a repetir porque a lo mejor suena como, ay, por favor. Pero sí, lo que es real nunca está amenazado y lo que no es real no existe. Entonces, ¿por qué nos dices que los enamoremos con Candy Crush y que menos es más? Y que, bueno, porque aún cuando, o sea, siempre lo que puede ir mal va a ir mal. Y si tú te relacionas de forma necesitada o ansiosa con otra persona, vas a dificultar que las cosas fluyan. Pero cuando alguien se va de tu vida y no regresa, pues es porque no es tan alma gemela, no es el amor de tu vida. Es alguien a quien amas mucho en ese momento, a quien te duele perder, pero llegará alguien más. Y lo grave y lo triste de pensar que solo hay un gran amor de tu vida es que eso te lleva a llevar la relación con miedo. Te da miedo poner límites porque qué tal que se enoja y se va. Y estás en la relación desde una posición de tengo que tener mucho cuidado porque este es mi único gran amor de mi vida. Y si la riego, se va y me voy a quedar sola. Y nunca voy a volver a amar a alguien como lo amo a él o a ella. Entonces eso te pone en una situación muy vulnerable. Cada relación es un salto al vacío cuando empezamos una relación nueva. No sabemos qué hay del otro lado. No sabemos si es hondo, si es profundo, si nos vamos a romper una pierna o si nos vamos a matar, ¿no? Te la estás jugando. Por eso hice un video que se llama El amor es para valientes y está aquí. Ahí lo pueden ver. Porque esta creencia de que cuando conozcas al amor de tu vida se van a cerrar las miradas entre ustedes y les van a brillar los ojos y automáticamente van a saber que ese es el gran amor con el que van a compartir su vida, pues es real para un porcentaje muy bajo de la población mundial. Para el resto de los mortales es un volado. Tú puedes sentir eso y a lo mejor él también lo siente, pero igual el día de mañana terminan y no se quedan juntos. Hay amores de tu vida que ya no están contigo, sí, pero puedes tener otro. Y el miedo a, es que nunca voy a volver a amar a alguien como a fulano. Cuando me dicen eso en consulta, les digo, mija, qué bueno que no lo vuelvas a amar a nadie como a fulano. Fulano es con el que ya terminaron. Porque, ¿a dónde te llevó amar así a fulano? Ya no están juntos. Algo estaba mal en esa relación y por eso hoy ya no están juntos. Eso se puede arreglar y vuelven, o arreglas tú lo que está roto en ti y en tu siguiente relación las cosas saldrán mejor. Claro que nunca amamos a una persona como a la anterior, y qué bueno, porque a cada persona se le ama por razones diferentes y de manera diferente. Y eso no quiere decir que vaya a ser mejor ni peor. No hay nada mejor o peor que el otro. Cada persona llega a nuestras vidas a aportar cosas distintas, a enseñarnos cosas distintas y también a amarnos de diferente manera. Y cada pareja que tenemos nos ayuda a conocernos desde la perspectiva que ellos tienen de nosotros. Entonces, si estás en la situación de que perdiste al que tú sientes que es el amor de tu vida, llóralo, súfrelo, es normal, lo siento, de hecho, empatizo con la pérdida que estás teniendo, es un duelo, pero ten la certeza de que no hay un solo gran amor. Puede llegar alguien a quien no ames con esa intensidad y esa ansiedad, como lo hablé en el video de... ¿Cómo se llamaba, esposo? ¿Ah? El de las relaciones con drama. Espo me hace así de... Chava, no sé, o sea, esa es tu chamba, yo aquí estoy grabando, pon atención. Creo que vamos a tener que cortar. Corte, Espo, porque me tengo que acordar cómo se llama ese video. Bueno, ¿qué creen? No me acordé del nombre del video porque ¿qué? Espo me está viendo y le brillan los ojos de tanto amor que siente por mí, entonces me distrae. Pero aquí va a estar el link de ese video en el que hablo de que en las relaciones donde hay drama, uno siente que se ama más intensamente, pero esa es una falsa percepción. Sientes que todo es muy intenso porque o estás hasta arriba, fascinada, enamoradísima, cuando estás con él, pero cuando se va y te deja de hablar 3 días, estás hasta abajo y estás llorando. Y a veces uno confunde eso con amor o con apasionamiento sano, y no lo es. En fin, el punto es que no hay un solo gran amor, y el amor de tu vida no es el amor de tu vida mágicamente, como ya lo dije. El amor de tu vida, sin duda, al principio a lo mejor llega, se enamoran, saben en ese momento, las cosas fluyen por un tiempo, pero en algún momento van a dejar de fluir y empieza el trabajo real para que ese amor continúe. Y como lo he dicho en el video del matrimonio, que también aquí va a estar, y en muchos otros, el amor se trabaja día con día. Hay mucho que negociar, muchísimo. O sea, si ustedes creen que Espo y yo nos ponemos de acuerdo, así sea para un video, hay mucho que negociar, hay mucho que tolerar, hay mucho que pasar por alto, hay mucho que perdonar, hay mucho que platicar, hay que escoger las batallas, o sea, hay que escoger cuándo pelear, porque pelear es sano y necesario, y también hay que escoger cuándo callarse. Hoy, fútbol americano, jueves por la noche, estoy grabando. O sea, ¿ya oyeron? Le importa más su partido de americano, que además creo que ni está jugando a su equipo. Y se está riendo. Bueno, perdónenme. Les comentaba, hay mucho que negociar, como eso, que me estoy haciendo la chistosa y puede sonar como algo mínimo, pero no lo es. A él el juego de fútbol americano, su Thursday Night Football, le encanta. Y se lo está perdiendo en vivo, porque ya veo que vamos a terminar de grabar y va a subir y me lo voy a tener que chutar. La negociación es, no lo está viendo en vivo y estamos grabando, pero cuando acabemos de grabar y yo quiera ver una película o dormirme, él va a ver su americano. Y los dos estamos aceptando algo que no es lo ideal, pero lo estamos aceptando y además ya es algo que se sobreentiende, que no hay ni que pelearlo ni mucho menos. Es un ejemplo bastante burdo, pero como eso hay muchísimas cosas, unas son importantes, otras no. Unas son sobre la educación de los hijos, que ahí es cuando las cosas se pueden poner un poco más ríspidas. Otras son sobre la familia política, que por ahí varias me han pedido que haga un video sobre las suegras metiches, etcétera. Hay muchísimo que negociar. O sea, tener una relación sólida de apoyo, de compromiso, de complicidad, es muchísimo trabajo. Vale la pena 1000%. Pero por favor no piensen que se da solo, porque de ninguna manera se da solo. Esta idea de las almas gemelas ayuda a la monogamia, porque ayuda a que uno se controle, a que no arriesgues lo más por lo menos. Yo supongo que de ahí surgió, me parece lógico, esto no lo investigué, se me ocurrió ahorita. Ustedes saben que yo estoy completamente a favor de la monogamia, así vivo yo mi vida. Quien no la viva así, no es que yo esté en desacuerdo, pero solo puedo hablar de lo que yo conozco y es esto. Pero que tengas una relación monógama y de amor no quiere decir que en el momento que se acabe, se te acabó la vida y no va a haber alguien más. Hay viudas que pasaron años de su vida al lado de su marido, al que amaron y adoraron, pero si enviudan jóvenes y después conocen a alguien más, no lo van a querer como quisieron al papá de sus hijos, pero lo van a querer de otra manera y hay que averiguar cuál es esa manera. Y la única manera de saber cómo lo vas a querer, cómo te va a querer él a ti, ¿y quién eres tú en esa relación? Es arriesgando. Lo que más quiero plasmar en este video es que no hay una sola cosa que te vaya a hacer feliz en la vida. Cuando una puerta se cierra, se abre otra. Porque a veces más sufren por el miedo a que no van a volver a sentir lo mismo y a que se van a quedar solas o solos que por la persona como tal. Espero que este video les sirva, que me regalen un like, que lo compartan, que nos digan aquí abajo si les gusta el fútbol americano, a qué equipo le van, para que Espo se arda cuando no sea su equipo. Aquí están mis redes sociales y muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. ¡Ay, no, esposo! ¡Alto, alto! Si no has descargado mi libro Recuperando a mi ex, aquí abajo está el link, y en las pantallas finales también pueden ver el link. Muchísimas gracias, ahora sí, ya me voy. Quisiera pararme de la silla como Joaquín López Dóriga, pero bueno. Adiós, people.